Y en los últimos días, el Sindicato de Trabajadores Judiciales ha hecho reclamos y hasta una asamblea allí en el edificio del Superior Tribunal de Justicia. Para hablar de este tema estamos comunicados con Susana Funes, su secretaria general. Bueno, ¿han hecho reclamos y hasta ahora no hay respuestas? No, por el momento no tenemos todavía una fecha de apertura de paritarias. Sí, nos dirigimos después de la asamblea que tuvimos en el Superior Tribunal de Justicia, nos dirigimos a la Subsecretaría de Trabajo, para que ya nos empezaran a poner una fecha, todavía formalmente no se nos ha notificado de nada. Me pude comunicar con Marcelo y dijo que posiblemente, casi seguro que el lunes nos iba a llegar una notificación con una fecha probable de aperturas de paritaria. Perdón, ¿qué Marcelo? Marcelo Pedionta. Ah. Porque nosotros en la asamblea, claro, que tuvimos el miércoles 15 en el Superior Tribunal de Justicia, los trabajadores se dirigieron todos, nos dirigimos todos a la Subsecretaría de Trabajo, también obviamente reclamando, ¿no?, una fecha para la apertura de las paritarias. Hoy por hoy, ¿qué están pidiendo ustedes? En realidad nosotros lo que estamos pidiendo, bueno, lo principal es que nos abran las paritarias y nos dejen empezar a tratar los temas que hacen a los trabajadores judiciales. Si bien son pedidos que vamos teniendo año a año, el año pasado también hicimos prácticamente el mismo pedido y solamente nos habían habilitado dos temas, de cuál de esos dos temas incumplieron en uno, que era la compra de los desfibriladores, que estaba prevista, que eran tres desfibriladores, que eso tiene que ver con seguridad e higiene, que fueron uno de los temas que nos habilitaron. Hasta el día de hoy no tenemos esos desfibriladores, pero en realidad nosotros lo que siempre hacemos más que nada mención, ¿no?, a lo que tiene que ver con los trabajadores judiciales, ¿no?, a la creación de la rama de maestranza, dos categorías más para la rama de maestranza, llevar las recategorizaciones automáticas hasta oficial principal de primera, las recategorizaciones automáticas también, todo lo que tiene que ver con guardias, bonificaciones, viáticos, para los trabajadores, tanto los choferes como los de mantenimiento, ¿no? Son pedidos que se van haciendo año a año, a veces por ahí un año surge uno más o menos, también tiene que ver con lo que es la seguridad del edificio. No olvidemos que el año pasado, a fin de año, una de las trabajadoras en una de las oficinas oficina judicial sufrieron un hecho de violencia donde se metió una persona con un arma casera, ¿no?, un arma tumbera, y apuntó a las trabajadoras. Son todos pedidos que tienen que ver con no solo con la seguridad, sino también con los trabajadores judiciales. ¿Y cómo resolverían eso de evitar que eso suceda, por ejemplo, nuevamente? El tema de la seguridad. Sí. Lo que nosotros consideramos que en la justicia tiene que haber guardias policiales. Si bien ahora se hizo un concurso para un prosecretario, se abrió el concurso para seguridad, ¿no? Porque la idea es hacer un protocolo de seguridad dentro del edificio judicial, que evidentemente no lo vemos mal, creo que eso está bien, pero también consideramos que la guardia policial, el policía tiene que estar en la justicia. Más allá, ¿no? Porque, bueno, a muchos lo que plantean es que es un edificio es público, hay muchas puertas, hay muchas entradas, muchas salidas, pero bueno, no nos olvidemos que es un edificio público, acá tenemos gente, ahora tenemos todo lo que es el juicio de Loza, tenemos lo que son las defensorías penales, las defensorías sí, civiles, lo que fuere, sí, sí. La seguridad, la guardia policial es necesaria, y bueno, convengamos, ahora contamos con tres guardias policiales. ¿Solo tres policías hay hoy en el edificio? Policías uniformados, son tres. En todo el edificio. Sí, después tenemos los que son los autoconvocados, que son policías jubilados, pero bueno, ellas están más que nada en la parte del subsuelo, recorren las veredas, pero bueno, no son policías que portan arma ni nada por el estilo, ellos claro. Se manejan más que nada en... A ver, no quiero decir con esto que sí o sí tenga que tener un arma, pero bueno, a la vista, la impresión es diferente. Claro. Pero bueno, nosotros consideramos que, siendo la justicia uno de los tres poderes, tiene que haber policía, y más con la cantidad de gente que circula a diario. Sí, además el trabajo va cambiando, la sociedad va cambiando y las necesidades son otras. Sí, no, son otras las necesidades, y bueno, y ahora lo mismo manifiestan los mismos trabajadores, ¿no? Con toda esta situación económica a nivel nacional que se viene dando, sí. Los despidos y cómo afectan a la familia, cómo afecta a la gente, claro. Es mucho más la cantidad de gente que está circulando también en la ciudad judicial. Claro. ¿Cómo ven ustedes la falta de respuesta de los funcionarios judiciales a las necesidades de la sociedad? Hablando con los abogados, con los profesionales, con los colegas, hay como una queja así muy generalizada de atraso en los juzgados. ¿Ustedes eso lo atribuyen a la falta de personal o a la demora por parte de los funcionarios judiciales? No, siempre se está pidiendo más personal, más gente, si bien los trabajadores que están en la justicia son totalmente calificados, continuamente se están perfeccionando. Dentro de la justicia el índice de ausencia de los trabajadores es prácticamente muy nula, no, porque son muy, muy responsables en su tarea, en sus trabajos. Incluso el horario de entrada y de salida es más, hay algunos trabajadores que se quedan hasta incluso después de horas sin tener bonificaciones, por eso que uno de los reclamos también son las bonificaciones, ¿no? Sí, que le reconozcan las horas extras. Tiene, claro, primero las horas extras y un reconocimiento al trabajador. Hay trabajadores que, sinceramente, entran a las 7 y se están yendo 2, 3 por una cuestión, ¿no?, de responsabilidad. Sí, sí. La justicia obviamente se maneja con plazos, tiene plazos que por ahí la gente no entiende esos plazos, pero sí se necesita más personal dentro de la justicia. Hay juzgados que por ahí están trabajando con poco personal administrativo. O sea, ¿ustedes reconocen la demora en algunos juzgados? No sé si la demora, yo ya te digo, lo que sí yo sé de los mismos trabajadores que están reclamando más horas extras que no tienen porque no quieren atrasarse con los trabajos y con los expedientes, y sí se reclama también más se incluya dentro más personal administrativo. Claro. Si tuvieras que estimar en la cantidad de personal que hace falta hoy para solucionar estos inconvenientes, ¿tendrías un número? Ahora, exacto, no lo tenemos. Nosotros estamos acá con la comisión, vamos a hacer un relevamiento, porque, bueno, surge del pedido que tenemos los trabajadores, ¿no?, de las bonificaciones, cuántas bonificaciones hay y la cantidad de personas que están en los juzgados y qué cantidad se necesitaría para que no generaran, ¿no?, estas cuestiones con los trabajadores de tener que quedarse después de hora, y esas cuestiones que obviamente suceden habitualmente. No habría problema de quedarse después de hora si fuera reconocida la hora extra, ¿no? Seguramente que sí. Es la idea. Sí. O sea, nosotros siempre lo que decimos es o ir a la tarde. El trabajador judicial es muy responsable en su trabajo porque, sinceramente, lo hace, pero creo que también el reconocimiento por parte de los superiores, creo que eso es muy importante. El trabajo lo van a hacer, pero llega un momento que, obviamente, si no es reconocido el trabajador en su trabajo, obviamente que genera unas malas predisposiciones en el trabajo. Claro. No, yo planteaba este tema porque uno a diario escucha estas cosas y a veces uno se preocupa, ¿no? Porque en definitiva una prescripción de una causa es una denegación de justicia y la sociedad es víctima de eso. Sí. Claro. Sí. ¿Están hablando de qué porcentaje de incremento en todo caso si fuera una cuestión estrictamente salarial? ¿O solamente eso ya está discutida en la otra paritaria que se abrió y ahora quieren ustedes discutir esta enumeración, como por ejemplo decías, de más cargos o de más estamentos, digamos, entre los empleados? Sí, nosotros en realidad lo que son las paritarias sectoriales, evidentemente, lo que siempre discutimos son las condiciones laborales de los trabajadores. que es lo que no nos están abriendo. Obviamente, las bonificaciones nosotros creemos que tiene que ver, si bien roza lo presupuestario, pero claro, creemos que también el Superior Tribunal de Justicia es el que tiene que defender el presupuesto a fin de año cuando lo eleva. Vos decís que el Superior Tribunal de Justicia ustedes no los cuida, digamos, de alguna manera. Yo no sé si no los cuida, nosotros siempre mandamos, nosotros, o sea, no tenemos esa parte de la cocina. Nosotros siempre mandamos a fin de año la nota con todos los pedidos de los trabajadores judiciales. Y bueno, como te lo mencionaba, tiene que ver con las recategorizaciones, con las bonificaciones, que es en toda la circunscripción. Nosotros nos mandamos, en su momento también mandamos al legislativo, también mandamos, ¿no?, el pedido de los trabajadores judiciales, que tienen que ver con cuestiones igual como la ley porcentual, que si bien, bueno, esta es una lucha prácticamente histórica de los trabajadores judiciales, pero lo mandamos porque son pedidos de los trabajadores para que se traten en las paritarias sectoriales. ¿Suponen entonces ustedes que el lunes estarían reunidos o el lunes habría fijación de una reunión? No, el lunes habría ya una fecha de apertura, de fijación, ¿no? Sí, para las paritarias sectoriales. ¿Son optimistas? Seguramente que sí. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. A juzgar por lo sucedido y lo que contaste de lo pedido el año pasado, no avanzaron demasiado. ¿Por qué este año sí? Vos preguntás por qué este año mi optimismo. Sí. Sí, porque creo que eso es lo último que se pierde. Uno tiene que ser siempre optimista. Uno siempre lo que está buscando es el canal del diálogo, poder sentarnos, dialogar, porque tampoco es que nosotros mandamos esta nota y queremos que ya esto a fin de año, en fin de 2019, esto ya esté resuelto. La idea es que nos abran las paritarias y poder sentarnos, hablar de estos pedidos que tienen los trabajadores. Es la idea. Algunos tardarán más, otros tardarán más, otros tendrán que ver más con otro tipo de logística, pero la idea es tener una fecha y poder sentarnos a discutir estos temas. ¿Quién es el pedido de los trabajadores? ¿Quién es el interlocutor del otro lado? ¿Con quién se sientan ustedes y discuten este tema? Nosotros en las paritarias tenemos siempre cuando las pedimos tenemos del otro lado, que sería la parte de la patronal, está la administración, la Dirección General de Administración, que es del Superior Tribunal de Justicia, que ahora está a cargo Alvarado, Carlos Alvarado. Y en servicios jurisdiccionales, que tiene que ver con toda la parte de, bueno, la morgue judicial, tiene que ver también con los juzgados de paz, estaría Rebuffi. Y después, bueno, viene alguien del Ejecutivo. Y bueno, y nosotros en representación de los trabajadores y de Procuración General también tenemos, que sería como la patronal, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que el lunes tengan alguna fecha por lo menos para sentarse a discutir esto y lo importante, y avanzar, lo importante es lo que ellos siempre mantuvimos. Nosotros siempre abocamos al diálogo, somos flexibles, no es que ya queremos todo esto, queremos que simplemente nos abran, tener una fecha para poder sentarnos y hablar de cuestiones de los trabajadores. Bien. Bueno, seguramente bueno, en el transcurso de las semanas que vienen volveremos a hablar a ver si se avanzaron o no en estos reclamos. Muchísimas gracias, Susana, no, por tu tiempo. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Y era Susana Funes, quien es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales en esta provincia de La Pampa.